pónganse las pilas, estoy enchufado, háganse a un lado. Abran paso, porque esta noche me espera Susana, salto por la ventana y me subo al coche. No puedo parar, estoy tremendo, no puedo parar. Chao.